Estamos aquí nuevamente en este estudio para conversar las situaciones que están afectando a los jardines infantiles. Hace un tiempo atrás ustedes hicieron una movilización para mejorar sus sueldos. Hicieron una propuesta y estaban a la espera de una contrapropuesta por parte del Departamento de Educación. Cuéntanos de qué se trata esa contrapropuesta y también coméntanos las decisiones y los futuros pasos de ustedes. Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, estamos ahora iniciando el paro indefinido a partir del lunes. El nuevo jefe del departamento, don Pedro Larraín, nos presentó la respuesta de nuestra solicitud. Esta solicitud ha sido muy débil, muy frágil. Pedimos aumento de sueldo y no aparece. Él no manifiesta en ninguna parte un aumento de sueldo y eso ha dejado a todas nuestras compañeras, las trabajadoras funcionarias de los jardines infantiles, completamente decepcionadas. También tenemos vacaciones de invierno, vacaciones de verano, uniformes, que ellos tampoco quieren hacerse cargo de esta situación que Junji por manual vía transferencia les exige a ellos que les tiene que dar a sus trabajadores. Uh-huh. Perfeccionamiento de calidad, mencionan que no tienen financiamiento. La educación parvularia será costeada por nosotras, la nueva organización de asociación de funcionarias, y esto lo pedimos en conjunto con la municipalidad. La municipalidad en realidad se está desligando de nosotros y no nos quieren entregar ningún tipo de recurso. Entonces esto nos da como a nosotros, como te dijera yo, Susana, una decepción. Y es por eso que hemos decidido a través de una asamblea este viernes en la tarde, a las 7 de la tarde, irnos a paro indefinido. Y a ver qué es lo que pasa, porque la municipalidad no funciona si no es bajo presión. Si no es porque tenés que salir a las calles a reclamar tus derechos, a exigir tus derechos laborales, tiene que ser así, mediante la fuerza, porque si no, tu voz no se escucha. Claro que sí. Bueno, la verdad que resulta bastante débil la propuesta. Yo también tuve la ocasión de leer la propuesta que hiciera el jefe del Departamento de Educación, Pedro Larraín, y tiene una buena retórica, podríamos decir. O sea, se plantea como una propuesta, pero a la hora de desmenuzar y de ir al análisis más fino, en realidad, como tú bien dices, no hay aumento de sueldo, todo es una nebulosa frente a la demanda. Es un maquillaje, la verdad. Ellos han maquillado todo esto y nos han puesto palabras que te digo, que ellos como que valoran nuestro trabajo, pero se van solamente en palabras, pero no se refleja en hechos. Que nosotros, ¿cuáles son los hechos que nos interesan como trabajadores? En estos momentos son los aumentos de sueldo. ¿Por qué? Porque las funcionarias tienen familias que alimentar, tienen hijos en los colegios, ellos necesitan mejorar su sueldo de la base, no de incentivos como nos han tratado de colocar acá mediante bienios, que yo te digo que no es malo, es bueno tener incentivos, pero la verdad acá es que nosotros queremos aumento de sueldo. Esa es la mejora que nosotros necesitamos el día de hoy. Particularmente porque, por lo que tú has referido en otras ocasiones, el sueldo de las técnicos en parvularia y en general de las funcionarias de los jardines vía transferencia es más bajo. Susana, Paine es una de las comunas que tiene los sueldos más bajos, los más pobres. Actualmente las técnicos están sacando su base actual 2.86. Y tenemos otras comunas que son de Junji, Integra paga 3.70, Junji 4.20. O sea, ¿de qué estamos hablando? Creo que en estos momentos es la hora de luchar por un aumento de sueldo. No es posible que nos digan que no hay financiamiento cuando acá en la comuna de Paine los recursos se usan para otras cosas. O sea, dejemos a lo mejor de organizar un festival y ocupemos esos recursos para estas organizaciones que son para familias vulnerables. Si realmente nos preocupamos de la familia, mejorémosle el sueldo a las trabajadoras para que así vamos mejorando también la calidad de educación inicial acá en Paine también. Claro que sí. Paola, una de las conversaciones que tuvieron ustedes la primera vez que se sentaron a conversar fue que esta propuesta que ustedes estaban levantando y los acuerdos, digamos, que pudieran llegar, tenían que estar instalados en el presupuesto 2015. ¿Cómo estamos en esos tiempos? Mira, los presupuestos sí, habíamos acordado que fueran a partir del 2015, pero ¿sabes qué? Nos encontramos con la gran sorpresa que estas propuestas y la respuesta que nos da el jefe del departamento es que también para el 2015 están sujetos a cambios. O sea, nada seguro. O sea, esto quiere decir que el próximo año 2015 tendremos que volver a salir a las calles y tendremos que volver a repetir la historia. Claro que sí. Paola, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando asociadas aquí en la Asociación de Jardines Infantiles y Salas Cuna? Mira, afortunadamente hemos ido sumando. Cada vez que les damos conciencia a nuestras compañeras de la realidad que tenemos, ellas se van preocupando mucho más de que en realidad valorizar el trabajo que ellas realizan con los niños y niñas, con la comunidad, con la familia, con el entorno de la comunidad. Se han ido sumando más y en estos momentos tenemos ya más de 75 funcionarias que están siendo parte de esta asociación. Perfecto. O sea, es un importante porcentaje de funcionarias del total, digamos, que están vinculadas a la asociación. Sí, es sumamente importante y me siento súper orgullosa porque nosotros comenzamos con un número de 35. Después del primer paro sumamos a 59. Y hoy podemos decir que tenemos 75. O sea, eso refleja que en realidad nuestro trabajo es transparente, es claro y que lo que necesitamos es la fuerza, es la unión. Uh-huh. Claro que sí. Paola, también te quería consultar, ¿cómo ves tú esta movilización? ¿Cómo la tienen pensada? Y también, ¿qué va a pasar con los padres y apoderados? Mira, nosotros como asociación también nos hemos preocupado de la familia. De hecho, cuando mencionamos las vacaciones de verano, sugerimos a la municipalidad que ellos hicieran como jardines estacionales. Ellos en realidad están, ¿cómo te dijera yo? Aceptivos, están recepcionando esto, aceptaron la propuesta. Y eso quiere decir que no tan solo nosotros pensamos en nosotros como trabajadoras, uh-huh. También pensamos en la familia, en la comunidad, como te lo menciono. Ahora a través de la radio y también menciono y les digo a la familia que a partir de mañana, lamentablemente, lamentablemente vamos a tener que salir a las calles a pelear por nuestros derechos laborales. Así que...